Nos encontramos con gente de Malargo que ha venido hasta acá, hasta la ciudad de Mendoza, a hablar por algo particular. Señor Ávila. Ávila, Javi. Ávila. David, David Ávila. ¿Usted dónde vive? En Buen Pabellón, y ahí tengo Granada, donde hago en el azufre. En donde se está, en esta zona donde se regaló estos 12.000 hectáreas. Exactamente. Eso, a los que vienen de afuera les regalan, y nosotros que te llevamos una década ahí viviendo, haciendo ese trabajo, esa granada, y hoy no sabemos, como que posiblemente hasta los pueden sacar muy pronto. Por eso estamos luchando y nos vamos arrimados a sacar. Para que nos escuchen y que realmente sepan que estamos ahí, porque han dicho que los puesteros están todos de acuerdo, como dijo también el pie de casa que tenemos nosotros de Maraco, el intendente, y que los puesteros desde las loicas a la sur estaban todos de acuerdo. El pie de casa jamás lo hemos visto recorrer por ahí. Pero cuando dice, porque es muy fácil dar vuelta a las palabras, cuando el intendente habla de estar de acuerdo, ¿a qué se refiere? Y que los puesteros estamos de acuerdo que sea el complejo. Tampoco no estamos, yo de mi parte, como representante, no estoy en contra de que no se haga. Pero a ver, nosotros estamos luchando de toda una vida ahí y no tenemos una escritura, no tenemos un título supletorio. Y realmente vienen de afuera porque tienen la plata y en 2 años ya tienen un título supletorio y una escritura. Y nosotros seguimos en la misma banda. Y en 2 años calladitos, porque nadie se enteró nada cuando empezó todo esto. No, eso no se enteró nada, solo cuando realmente se hizo todo. Pero de todas maneras, yo de lo que estoy viviendo y estoy haciendo esa verenada, yo sabía, porque a mí uno de los representantes que está ahí, los empresarios, José Becker, a mí me dijo cuando yo que ellos iban a hacer un estudio y que cuando a ellos les saliera el título supletorio, se iban a reunir con los puesteros para realmente hacer los contratos. Así que ellos ahora dicen que no los van a molestar a nosotros. Y realmente, si eso a mí me lo dijeron personalmente, no es como se dice un chisme barato, no, a mí me lo dijeron personalmente. Bueno, pero que los empresarios siempre dicen lo mismo. En el Valle de Uco pasó lo mismo con San Carlos, con mucha gente que vivía ahí, y se quiso meter una empresa, lo sacaron sonando al tiempo, les habían prometido al principio que se iban a quedar, y después se dio vuelta, todos los empresarios son igual. Ustedes, a todo esto, ¿cómo hacen para poder reclamar? ¿A quién le pueden reclamar en Malargüe para que sea escuchado? En Malargüe tenemos un dueño de casa que es el intendente, pero es el menos que aparece y dice que los puesteros no merecemos un título supletorio ni una escritura porque hacemos 3 años en la cordillera. A ver, nosotros si no hacemos eso de salir a la cordillera a hacer veranada, vamos a tener que seguir y llegar a la municipalidad a golpearle para que nos dé 12.000 pesos. ¿Y qué le vamos a dejar el día de mañana a nuestros hijos? Porque realmente nosotros lo hacemos porque la falta de pastura que realmente tenemos donde hacemos invernada, por eso salimos a las veranadas. Pero eso lo hemos utilizado, esos campos, toda una vida que han utilizado los puesteros, lo hemos utilizado. Y realmente no tenemos una escritura. Nosotros tenemos una escritura de lo que hacemos en Buen Pabellón, lo que es campo de invernada, y cuando hicimos para que nos dieran una escritura, tuvimos que pagar un profesional. Y realmente, por eso no recibieron hasta la marca de los zapatos para podernos hacer esa escritura. Claro, a eso quería llegar. Cuando se trata de personas particulares, sobre todo trabajadores y trabajadoras como ustedes, le piden de todo para poder validar lo que están reclamando. Si es una empresa, con 5 palos verdes, arreglan de toque. Exactamente, eso es lo que nos molesta y es lo que realmente, bueno, estamos muy lejos. Lamentablemente los gobernantes no saben tampoco las situaciones, pero vuelvo a reiterar, para eso tenemos un dueño de casa que realmente tendría que estar con nosotros reclamando, pero bueno, como nosotros los puesteros no le ponemos un palito verde a él, por eso él no se preocupa por nosotros. Y acá tenemos otro vecino también, puede ser de la misma zona. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, ¿cómo le va? Mi nombre es Samuel González, soy de los puesteros autoconvocados, también estoy haciendo representación acá en la ciudad. Y la idea es de reclamar sobre los campos, no solo de los potreros de cordillera, en realidad tiene un extenso Malargüe que realmente hay mucha gente que no tiene nada hasta el día de hoy, y viene gente que ya nuestros abuelos, nuestros padres se han muerto, y sin embargo seguimos nosotros luchando por el campo, y todavía no hay ni una escritura, no hay nada. Entonces, en realidad, lo que decimos es que el intendente, que es el que siempre habla en la radio y dice que los puesteros están conformes, está conforme aquel que le ha ayudado, pero nosotros no los ayudan ni necesitamos ayuda de parte de él, necesitamos lo que corresponde, lo que nos corresponde a los puesteros. hay mucha gente que en realidad ha luchado montones de veces, lo ha ido a ver para poder agarrar un título y todavía no hay un título que corresponde. Así que bueno, la idea es de reclamarle, y si algún día pudiera y está la posibilidad que el gobernador o el que esté en el mandato que corresponde, que nos atienda y que nos dé una respuesta coherente, no que se burle de los puesteros, porque en realidad hasta acá se está burlando de los puesteros como cualquier persona. Entonces no, nosotros estamos firmes y vamos a seguir en la lucha de los campos, de lo que nos corresponde, de lo que realmente vale la pena, no de que haya dinero de por medio y puedan tener una escritura. Así que bueno, acá estamos siempre luchando por Malargüe. Seguramente que en algún momento lo van a escuchar los malargüenos, y realmente hagamos lo que tenemos que hacer, unirnos más y seguir luchando por Malargüe. Bueno, pero acá también usted acaba de decir algo tremendo y que me parece que es que se repite siempre. Primero, el gobernador o el que sea que esté a cargo, en este caso el intendente, no habla con la gente afectada, no habla con ustedes. Y después dice que, por no sé por qué medio, ni con qué justificación, dice que ustedes están de acuerdo, pero nunca se sentó a hablar con ustedes. ¿Cómo sabe él que están de acuerdo? ¿Está manipulando la verdad? En realidad, muy pocas veces los ha atendido porque le hemos hecho corte de ruta. En realidad, el Malargüe, los puesteros autoconvocados, le ha hecho corte de ruta. Hemos tenido que estar hora y hora esperando que los dé solución, que los dé realmente algo que vale la pena, que es sacar subsidio para los campesinos, y en un corte de ruta dijo que sí, que estaba el dinero. Hoy justamente hay dos personas que han recibido el subsidio, que no es un subsidio, es un préstamo ganadero, y realmente los 15 millones de pesos que habían para los costeros, no se ha visto la plata, todavía no se ve. Entonces, si en algún momento el intendente escucha, por favor se haga cargo de las cosas que dice. Yo ahora, en nombre de los puesteros autoconvocados, y digo mi nombre de vuelta, mi nombre es Samuel González, y en caso que quiera hablar con los puesteros, estamos dispuestos, nunca estamos en contra de él para su gestión ni nada. Lo que sí tiene que hacer lo que corresponde, no lo que les sirve a ellos de echarse al bolsillo. Muchísimas gracias y que tengan un gran día. Gracias desde ya a toda la audiencia, y bueno, y gracias a los puesteros que nos han apoyado para poder estar aquí en este lugar. Muchas gracias nuevamente.